Soy Cristín Guzmán del MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, y os quiero hablar de la Casa Flor, obra de los arquitectos Katsuyo Sejima y Ryue Nishizawa del Estudio Sana, galardonado con el Premio Pritzker de Arquitectura en 2010. Esta obra se produjo específicamente para su exposición individual en el MUSAC en el año 2007. La Casa Flor es una maqueta a escala 1-2 de una propuesta real que los arquitectos hicieron para un cliente en Europa. El cliente es una pareja cuyos hijos se acababan de emancipar y querían construir una casa con mucha luz en su jardín. Tomando estas pautas, Sana diseñó una casa con una forma orgánica, que incluía una sala de estar, un comedor, una cocina, una habitación, un despacho y un gimnasio. Las estancias, con la excepción del baño, están separadas mediante cortinas livianas. El cerramiento exterior es de metacrilato, un material transparente que se abre al jardín y sirve también como muros de carga que soporta la cubierta y la deja como si estuviera flotando. Las obras de Sana son muy contemporáneas, pero hay muchas referencias a la tradición japonesa en ellas. Por una parte, podemos hablar de la transparencia no solo en el sentido literal, sino en lo constructivo. A través del uso de materiales transparentes y aperturas generosas, establecen una continuidad visual con el paisaje natural o urbano. Pero Sana investiga también sobre las posibilidades constructivas de materiales ligeros portantes, eliminando el uso de columnas para crear espacios más abiertos. Así, estar en un espacio diseñado por ellos es como estar en un engawa, esos porches japoneses que se abren a un jardín y se convierten en espacios interiores y exteriores al mismo tiempo. Este punto me lleva a otra característica de la arquitectura tradicional japonesa, que es la armonía con la naturaleza y la apreciación de la belleza en las cosas sencillas. Las formas onduladas de la Casa Flor son una alusión a la propia naturaleza, evocando una flor, y aprovechan cada pétalo para definir una estancia que se une a otra, de manera que sus usuarios tienen libertad para generar el uso de sus espacios. No es una casa con jardín, sino una casa dentro de un jardín que respeta toda la vegetación existente. La Casa Flor cuestiona nuestras nociones de intimidad y las fronteras del espacio público y privado. Al mismo tiempo, sugiere formas de habitar fuera de las convenciones a través de una arquitectura que encuentra un equilibrio entre la luz y la sombra, lo natural y lo artificial, y el exterior y el interior.